Aquí comienza La Vertiente. En una hora brotarán cuentos, leyendas, historias, buena música, unos cuantos consejitos y muchas cosas más. La Vertiente. Desde Lanteri, provincia de Santa Fe, por FM Estilo 93.9. La Vertiente. Una idea de chicos para todos.